Y estamos en contacto con Matías Arbizu de Banca Oficial AEBU. Matías, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Marcelo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Matías, se viene una importante actividad hoy a las 19 horas. Sí, hoy a las 19 horas tenemos una actividad, parte de conmemoración y parte de discusión hacia adelante también, conmemorando los 5 años de la ocupación del mercado móvil. Bien. Fue un hito, creo que muy importante en su momento, dado las condiciones en las que se venía, las condiciones en las que estaba el sindicato en aquel entonces, y mirándolo con una perspectiva histórica, cómo ha devenido toda la situación y lo que estamos discutiendo y lo que estamos luchando el día de hoy. Más allá de que se haya cerrado la etapa de discusión de convenio colectivo en este año, las mismas consignas, o prácticamente las mismas consignas que estaban en aquel 27 de octubre del 2017, siguen estando hoy sobre la mesa y sigue siendo necesaria la mayor participación y el mayor debate político con respecto a todo esto. No es excusa, justamente, Matías, que hayamos tenido una pandemia en el medio, porque los temas importantes siguen encima de la mesa. Por supuesto. Se ha utilizado como pretexto la pandemia para evitar dar muchas luchas, ¿no? Tuvimos el tema de la ley de urgente consideración, en donde preferían mandarnos a quedar en casa y no luchar por lo que teníamos que luchar y las cuestiones y los distintos problemas que estaban sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, ¿no? Claro. Que estaba incluido dentro de los artículos de la LUC, y lo que se nos planteaba es, bueno, pero no vayamos, no hagamos, no nos movilicemos. Bueno, nosotros desde la Banca Oficial, en plena pandemia, tuvimos asamblea a cielo abierto, digamos, con todas las medidas de seguridad sanitarias posibles, pero con la necesidad de que la gente participe, de que la gente resuelva y de poner sobre la mesa los puntos en discusión. Claro. Eso para nosotros fue sumamente importante. Recordanos y recordar a la audiencia qué pasó hace 5 años, por qué se ocupó la agencia Mercado Modelo. Bien, sí, me tengo que ir un poquito más atrás. Sí. Me tengo que ir al 2013, por lo menos al 2013, que es cuando el Banco República comienza a tomar una posición, o profundiza una posición de achique del banco, en donde se comienzan a cerrar en forma parcial algunas dependencias del banco, fundamentalmente en el interior del país. Esto implica al día de hoy una pérdida en la calidad del servicio, en la posibilidad de brindarle distintas soluciones a la gente en los distintos lugares, fundamentalmente en los lugares más alejados, que es donde esta política se empezó a aplicar allí en el 2013. También, por supuesto, implicaba eliminación de puestos de trabajo, baja de categoría de dependencias y, bueno, un montón de cosas que empezaron a aparecer a partir del 2013, que no tuvo resistencia por parte del sindicato en esos años, hasta que llega el 2016, en donde, en medio de la discusión del convenio colectivo, esto para que me parece muy interesante, porque uno cuando discute convenio colectivo fundamentalmente está discutiendo cuestiones salariales, o cuestiones que tienen que ver casi directamente con lo salarial. Pero sin embargo, en una de las asambleas en el año 2016, en plena discusión del convenio colectivo, lo que planteaba es banco cerrado, banco ocupado, ¿no? Cambiando un poco la lógica de la discusión y planteando una cuestión programática por encima de lo económico y lo salarial. En definitiva, la defensa del Banco República, de la Banca Oficial, de las empresas públicas y del servicio a la población. Eso fue votado en el año 2016 en la Asamblea General de la Banca Oficial, y en el 2017 se da un nuevo planteo por parte del directorio de Banco República, en donde había un aceleramiento en cuanto a el planteo político de Achique. Allí, en junio del año 2017, lo que hace el directorio de Banco República es trasladar su resolución, que era de cierre de varias dependencias, cierre total de algunas dependencias, cierre parcial de otras, es decir, pasar una atención de 2 o 3 días a la semana, y de pasaje a microbanca de otras tantas, con una intención de llegar a un 2020 con 2.000-2.500 funcionarios y prácticamente la mitad o más de la mitad de las dependencias en calidad de microbanca y con cierres parciales. Esa era la posición que tenía el directorio en su momento. Nosotros marcamos la ocupación del mercado modelo como un hito fundamental en toda aquella discusión, quizás como un mojón en la discusión, por lo que fue como bandera, por lo que fue como la importancia de colocar ese hecho. Pero no fue lo único que se hizo durante todo ese año. Fíjense que, como le decía, el planteo del directorio arranca en 2013 y la posición de avanzar en 2017 fue en junio, es decir, pasaron varios meses, y no fue que en esos meses el sindicato se quedó inmóvil, sino que hubo un montón de acciones antes de llegar a ese 27 de octubre de 2017, en donde, bueno, se llevó por primera vez al ministro de Economía al Parlamento junto con el directorio del banco para que diera explicaciones sobre todo eso, se participó de las comisiones de trabajo, es decir, se fue a intervenir en las posiciones, en las comisiones de trabajo tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, se dieron discusiones con los vecinos, con los usuarios, con los clientes, con los comerciantes y con las autoridades locales en distintos puntos del país, en el interior fundamentalmente. Se planteó también la discusión en el Congreso de Intendentes. Se ocupa Mercado Modelo, y luego ocuparse de Mercado Modelo se siguen con otro tipo de medidas, con concentraciones realmente muy importantes, claro, de compañeros y compañeras barriales y en el interior del país, en los distintos pueblos fundamentalmente que venían afectados directamente por estas posiciones, y además se ocuparon también otras dependencias que no solamente es Mercado Modelo, sí. Como fue, bueno, Agencia General Flores o Unión, el edificio 19 de junio en la Casa Central del Banco República, y por primera vez también una dependencia en el interior del país. Es decir, hubo un montón de medidas que se fueron realizando en aquel entonces. Y otra de las cuestiones fundamentales que tuvo aquella discusión fue el informe aprobado por la Asamblea General de Banco República en el 2017, un informe clarísimo en donde quedaba demostrada las privatizaciones que se estaban dando. Exacto. Dentro de Banco República, cómo eso afectaba al servicio, cómo al banco le salía más caro, cómo los trabajadores éramos en general los que terminábamos pagando los platos rotos de una política privatizadora, tercerizadora, de achique y de ataque a la banca oficial, a Banco República en particular, y en beneficio de la competencia privada. Muy bien, Matías, y es muy interesante, ustedes están poniendo esto con ese lema, la lucha en defensa de las empresas públicas, que continúa, y el tema de la seguridad social para adelante, ¿no? O sea, lo van tirando con mucha fuerza en la actualidad, muy traído a tierra. Por eso le decimos a la audiencia que no se pierda de atender presencialmente, ir a escuchar y participar. Va a exponer la Comisión Representativa de Banco República, va a estar el economista José Antonio Roca, el periodista Samuel Blixen. Habíamos anunciado el otro día a Karina Sosa, pero es Marita Rodríguez, porque Karina está en otra actividad a la misma hora. Va a haber música con Paolo Hornos y todo esto es con entrada libre hoy a las 7 de la tarde. Sí, también va a estar el compañero Juan González de los compañeros postales. Muy bien. Y bien, como decía, esto no es simplemente una cuestión histórica, decir, bueno, o anecdótica, de bueno, esto pasó en 2017, sino que es una cuestión que sigue pasando, que sigue atravesando en el tiempo, ¿no? Y hay que mirarlo un poco con una perspectiva histórica de los métodos de lucha que se utilizaron en su momento y de la situación en la que estamos hoy, en donde el Banco República, porque bueno, es lo que nos toca directamente en este caso puntual, que de las empresas públicas en general vienen sufriendo un ataque tremendo que no empezó en marzo del 2020, viene desde hace un buen tiempo para atrás, de achique, de eliminación de puestos de trabajo, de privatizaciones, de pérdida de servicios, de beneficio a las competencias privadas, en mayoría extranjeras, de ataque directamente a toda la ciudadanía, porque las ganancias que puedan obtener las empresas públicas son luego volcadas nuevamente a la sociedad, cosa ahí que está. No pasa evidentemente con las empresas privadas. Entonces, para nosotros es bien importante colocar esta discusión y no como algo que pasó, sino con una perspectiva histórica, decir, bueno, mirando para adelante. Esta misma lucha sigue siendo hoy. Matías Albizu, te agradecemos muchísimo por este tiempo, a la audiencia, la invitación. Más tarde volvemos a repetir la invitación. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Los esperamos. Va a ser una charla muy, muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.